Hola Ricky, bienvenido. Paula te saluda. ¿Cómo estás? Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, acá estoy muy bien. Muchas gracias por llamarme. No, por favor. Bueno, te ha tocado, has elegido cubrir una banda que en su momento era la gloria y de temas que hasta el día de hoy me atrevo a decir que todavía siguen sonando. La verdad que sí, siguen sonando algunos de esos temas y lo merecen. La verdad que no lo elegí. Bueno, un poco lo elegí, sí, pero fue medio, digamos. En principio quiero aclararles que estoy con la voz tomada por un resfrío largo. Ah, decime de alguien que no esté con la voz tomada en esta época y te digo que Claro. ese se gana el premio. Bueno, no, que no lo elegí, decía, porque la verdad la película es una idea de quien era un amigo mío, Rolly Rawls, que era montajista de las primeras películas que hice yo. Y yo iba como productor, así que sí, en ese sentido lo elegí como productor, iba y él falleció en el camino, estos largos caminos de hacer películas, y entonces terminé dirigiéndola. Pero bueno, sí, digamos, una banda, la verdad que me encantó siempre y la escuché y que tomé contacto con ellos, con Palo, digamos, en la primera época de Los Visitantes, con lo cual, Claro. digamos, hace a mi historia también. Tal cual, no es que te toca, digamos, por el costado, digamos, era una banda que vos ya escuchabas. Claro, sí, era una banda que escuchaba. Yo empecé escuchando primero Los Visitantes y ahí me linké a Cornelio. Pero eso sí, sucedió ahí, en esos, digamos, sucedía. Inmediatamente apenas sucedía. Bueno. Digamos, los conocí a Los Visitantes desde la primera época, entonces ahí ya Cornelio, digamos que Los Visitantes se forma apenas termina Cornelio, ¿no? Tal cual. Y bueno, yo, sí, claro, los escuchaba en ese momento y me encantaron, digamos, una banda que sí, que pegó muy fuerte en quienes lo escuchamos, digamos, ¿no? En quienes no pasaba desapercibido cuando te pegaba. Ricky, ¿cuál fue el objetivo de poder filmar este documental sobre esta banda? ¿Por qué esta banda y no otra? Independientemente de lo que vos decías, la elección de primero de ir como productor y ahora tomar la posta. ¿Qué es lo que se busca generar en el espectador? Bueno, creo que lo que buscaba Rolly y después busqué yo y buscamos siempre con hacer esta película es generar un poco de lo que nos generaron ellos con su música y con sus recitales, que fue algo bastante disruptivo, que fue algo que, digamos, por un lado tomaba las nuevas olas y las deformaba y trataba de proponer algo que ya no era algo de consumo masticable, sino que se proponía, digamos, dar algo diferente, una mirada diferente, también algo que nos sacudiera. Era una época también que, de eso, digamos, un poco lo dicen los chicos también, y también sucedía así, socialmente, donde había algo que se había madurado, que era el rock nacional, ya a fines de los 80, había cierta madurez y era necesario un poco de espabilar. Bueno, Los Redondos vienen un poco de antes, digamos, ¿no? Pero es el mismo momento donde estallan Los Redondos, donde Sumo, donde aparece un grito diferente al que ya estaba institucionalizado, llamémoslo de una manera, en boca de Charly García, León Gieco, Spinetta. Digamos, había algo que necesitaba quebrar esa sonoridad, esa poesía, y bueno, creo que, digamos, no sé, por hablar de esta trilogía, Cornelio, Sumo, Los Redondos, Tal cual. son una Explosivo. nueva voz, Sí. y dentro de un momento así político que era como los primeros desencantos de la democracia, digamos, Tal ¿no? Con cual. la hiperinflación, y bueno, había necesidad, y en eso sí fui también parte. Yo vengo de la música, yo me formé como músico, y en ese momento también tenía una banda, y bueno, ahí estábamos, en eso, saliendo, tratando de hablar desde esos sótanos, desde esos lugares húmedos, y bueno, que era nuestra casa. Tal cual. Patria o muerte, ¿no? El disco, ¿no? Como el disco ahí. Sí. Bien comprometidos en ese tema. Esto de que seas músico también y que hayas estado más o menos también en ese género, ¿tuvo que ver algo? ¿Facilitó también un poco el diálogo en este documental con algunos integrantes? ¿Cómo fue para vos también ya el proceso? Sí, bueno, no sé si facilitó, creo que me facilitó a mí hacer, digamos, tomar contacto con la música y con lo que ellos hicieron, digamos, porque creo que conocía bien, bueno, conozco el lenguaje musical y conocía bien lo que nos pasaba, que era lo que les pasaba a ellos y a mí también en ese momento, entonces... Sí, toda esa experiencia musical que yo transcurrí esos años, sí, me facilitaron entender un montón de cosas, de saber conocer esos sitios, donde saber qué es ensayar en un garage, saber qué es tocar en el paracultural o en sitios parecidos, sí me facilitó entender un montón de cosas. En el diálogo con ellos creo que también me facilitó justamente entender que el diálogo no pasaba por hacer entrevistas ni por hacer un relato histórico de la banda, sino que pasaba por cuestiones más sensitivas, sensoriales. Entonces un poco la película intenta eso, ¿no? Si bien la película siempre fue pensada tanto por Rolly como después por mí, desde el material de archivo que ellos tenían, un material que es como muy rico y muy muy verdadero, por decir de alguna manera, cuando yo, digamos, empecé a cranear un poco la peli, decodificar ese material de archivo y decir, bueno, viene por acá, ¿y qué trae este material de archivo? Trae la mugre de esos recitales, el ruido, el olor. Y bueno, a eso me tiré, digamos, ¿no? En ese sentido es que quizás mi experiencia musical ayudó a la experiencia musical y no solo desde el lenguaje musical, sino también un poco lo que decía antes, ¿no? De haber vivido esa época también musicalmente, ayudó a pensar la película de esta manera. Tal cual. ¿Llegaron a poder hablar con Palo Pandolfo? Sí, bueno, eso, sí, claro, cuando el proyecto empezamos con Rolly, con el proyecto, bueno, ahí Rolly tomaba contacto con Palo como director y yo como productor, y tuvimos un par de encuentros, y mientras tanto, bueno, viste las películas, esta es una película subsidiada por el Inca, esas películas que por el momento no va a haber más, está sentenciado eso ya, y bueno, llevaban un proceso un poco extendido burocráticamente, entonces ahí es donde yo tomaba contacto un poco con Palo como productor, y después cuando fallece Rolly, también lo vi un par de veces a Palo, en el cual, digamos, Palo y el resto de los músicos acordaron que yo me hiciera cargo de la dirección, y bueno, y en eso estábamos, y también antes de filmar cualquier cosa, cualquier cosa quiero decir, antes de empezar a filmar, claro, digamos, es que Palo fallece. Sí, y ¿qué el comentario, qué intercambio había de los músicos? ¿Ellos se imaginaban la historia que iban a ser, de la historia que iban a ser parte, ¿no?, dentro del rock nacional? O simplemente, como vos decís, esto de despuntar el vicio, de disfrutar y que sea lo que tenga que ser. Ellos sabían y saben que hicieron una corta carrera, pero que quedó muy marcada a fuego en mucha gente. Ellos tienen una página de Facebook que está muy, muy viva, muy, you know, permanentemente. Hay comentarios y suben cosas y, digamos, eso continúa, saben de esa existencia, de esa vida que permanece en Don Cornelio, pero de la película no tenían la más mínima idea de lo que iba a ser. Sí, yo les dejé muy claro que iba a ser una película sobre, que iba a estar centralizada absolutamente en el archivo, y bueno, en ese sentido fue así. Después, cuando ellos vieron el primer corte, que fue el primer corte que vieron ellos, pero para mí ya había sido un corte ya casi final, bueno, sí, les gustó, digamos, un comentario que me quedó grabado es de Alejandro, guitarrista, que dijo que apenas terminó de verla, la verdad quedaron muy emocionados. Qué bueno. Y Alejandro dijo, esto para mí es como el tercer disco. Entonces, sí, les más allá de apreciaciones puntuales, de cosas, que tampoco hicieron muchas, pero digamos, quedaron como impactados. Impactados y conmocionados, porque bueno, es la vida de ellos también, ¿no? Totalmente. Totalmente. Además, poder digitalizar eso, ¿no? Porque realmente, bueno, me imagino que poder sacar toda esa información, los videos caseros, como vos decías, todo lo vivido en esa época, el poder llevarlo al cine, a digitalizarlo, verlo en la pantalla grande, para ellos debe haber sido como... Además, es una reliquia, va a ser una reliquia, Ricky, esto también. Porque vos decís, no sé, vaya a saber... ¿Cuánto va a tener que pasar para que puedan volverse a subsidiar las pelis y se pueda volver a filmar, ¿no? Sí, bueno. Sí, este tipo sí, de documentales. Sí, lo del archivo para ellos sí era como no sé, porque eran 10 cassettes VHS que estaban ahí guardados y que no era muy difícil verlos ya. Así que sí, la digitalización les permitió, digamos, tomar contacto fuerte con eso, a los chicos, y sí, es verdad que ahora, pues, bueno, ya, esto ya es un hecho, digamos, esto son las palabras, pero ya es un hecho, digamos, todo el mundo audiovisual, yo, de mis 3 películas, 2 las hice de esta manera, quiero decir, con este formato de producción, que ya tiene su sentencia de muerte, que después, bueno, yo supongo que de acá a unos años volverá a existir. Ojalá. Un subsidio, un fomento para que volvamos a poder filmar estas historias, ¿no? Sí, realmente. ¿Qué te deja a vos esta peli y que la diferencie de los anteriores documentales, cortos, las pelis que hayas realizado? Bueno, buena pregunta, ¿eh? Me gusta. ¿Qué me deja? En principio, digamos, un agradecimiento, la verdad, a toda la gente que la está yendo a ver, y una satisfacción de poder haber hecho algo y que vea impactado en la gente, ¿no? Que es cuando hago películas o hago cosas referidas a arte, lo que busco es justamente eso, ¿no? Que la gente se conmueva de alguna manera, o se enoje, o se ría, o llore, o salga corriendo, pero que algo le pase. Tal, digamos, cual. Y después, respecto a mi carrera, digamos, un amigo me dijo, esta es tu mejor película, y, wow. Y más allá de decir las cosas buenas de la película, me lo decía como diciendo, claramente es una película tuya donde se termina de ver tu impronta como director. Creo que fue creciendo, fue evolucionando, se fue desarrollando un poco mi impronta como director y bueno, ver que eso cobra una madurez, me da mucha satisfacción. La verdad que después de lo que te dijo ese amigo, mucho para pensar, ¿o no, Ricky, después? Sí. La noche mirando el techo pensando, che, sí, qué bueno esto. Sí. No, estoy muy contento con la película y la verdad no podría estar menos. Totalmente. Ricky, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, Paula, sé que se pasa hoy la película, sí. Creo que repite domingo y miércoles de la semana que viene. Exactamente, 19:30 horas aquí en la sala de Espacio Inca Santa Rosa. Bueno, muy bien. Que la disfruten si van ahí. Así será. Un abrazo enorme, Ricky. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.